escuchamos La Vela Puerca en La Búsqueda. Vamos a largar con el debate que tenemos preparado para hoy, para la audiencia, en donde vamos a hablar con tres jóvenes universitarios militantes sobre, de distintos partidos políticos, sobre universidad, educación, ciencia y política. Están en nuestros estudios, muchas gracias por venir. Miguel Miranda, de la Corriente Obrera Revolucionaria, Gabriel Fontañez, de Franja Morada, y Maxi Chirino, de Nuevo Encuentro. Así que vamos a alargar con el debate. Tenemos hasta las minutos antes de las 10 para debatir determinados temas. Queríamos tomarnos este tiempo porque por ahí hay varios temas que queremos tratar, que queremos tener la mirada de estos jóvenes universitarios que participan en política, y obviamente en La Búsqueda se viene tratando hace un tiempo con algunos trabajos académicos que se han hecho sobre el tema y demás, así que vamos hacia eso, ¿no? Así es, nos parecía interesante tener este debate, este espacio para casualmente poner de manifiesto algo que se está hace un tiempo largo. Si vos ves la universidad nada más, lo que es en términos de movilidad y militancia, adentro de la universidad, lo que es militancia universitaria adentro de la universidad, yo no lo veo desde hace mucho tiempo. Recuerdo el 87, el 88, la mitad del, ¿no?, del, de la vuelta de la democracia, ¿sí? 87, 88, impresionante. Se empieza a parecer mucho a ese momento de efervescencia de participación política. Por esta razón, hace un tiempo empezamos a organizar para ver si podíamos entrevistar al politólogo Atilio Borón, y logramos la entrevista, y una de las preguntas que le hicimos tiene que ver sobre, casualmente, sobre esta movimiento o participación juvenil en casi todo el mundo, directamente en la política, en barrios, en escuelas, en universidades, en la protesta en la calle, y esto es lo que nos decía Atilio Borón al respecto. Vamos con el primer audio. Acá se observa un crecimiento de participación de los jóvenes en trabajo social, popular y comunitario. Caso paradigmático sería uno, para mencionar el de Venezuela. En Argentina hay militancia estudiantil en el nivel medio, jóvenes universitarios y no universitarios, y es una juventud comprometida, como entiendo no se había visto en mucho tiempo. Hasta en Europa y Estados Unidos es una población joven la que se manifiesta por una sociedad más justa. Mi pregunta es, ¿cuál es su apreciación de este escenario, si es que lo comparte? Bueno, sí, lo comparto. Creo que evidentemente hay una movilización de la juventud que en general se da en toda América Latina. Tiene que ver, a mi manera de entender el asunto, con el agotamiento del modelo neoliberal, las tensiones que esto está generando, el impacto de la crisis general del capitalismo, que está provocando una exacerbación de las contradicciones sociales en el mundo desarrollado y, por supuesto, también aquí en la periferia, y tiene que ver también con el debilitamiento de la capacidad de representación o de captación de esas demandas por parte de los partidos políticos tradicionales o inclusive por el sindicalismo de corte más tradicional, todo lo cual de alguna manera crea un espacio disponible que se ha aprovechado por la juventud para afianzar su proyecto y afianzar sus aspiraciones, ¿no? La palabra a nuestros invitados. No sé quién quiere empezar, pero antes, por favor, diga el nombre, así empiezan a reconocerse las voces. Bueno, soy Gabriel, militante de Franja Morada. Lo que más quiero acotar es la parte donde dijiste del 87. Hay mucha gente que puede ver la militancia universitaria como que un mal tiempo, que está malgastando el tiempo en este caso, ¿no? Ajá. Y es verdad que se ha crecido mucho en la militancia. En el 87 me han contado gente grande que me he sentado a hablar y a discutir que se valoraba al militante. La chica, si te preguntaba para qué agrupación militaba, o sea, no había racismo en ese caso. En cambio, en los últimos tiempos, excepto ahora, que se está mejorando esto, la sociedad como que rechazaba esto, como que estaba muy contaminada, y es una nueva cara que se está empezando a mostrar para mí. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes? Hola, soy Maxi de Nuevo Encuentro. Lo que... Sí, dale, adelante. No, vos dale. Bueno. Vos dale. Lo que me parece a mí es que desde la última dictadura militar fue la encargada de acallar y de silenciar sistemáticamente, hablando siempre de esto desde el Estado, es lo más importante de destacar. Desde la última dictadura militar, con represión, violencia, autoritarismo, 30.000 desaparecidos, implantó una idea, un inconsciente colectivo al no te metas, al algo habrá sido, por algo habrá sucedido. Creo que en los 90 esta lógica, siempre por parte del Estado hablando, con los gobiernos de Menem y las políticas neoliberales, que ya todos conocemos, no solo en Argentina, sino que se da en un contexto regional, acrecentó y continuó, profundizó esta lógica, por lo que la política era una mala palabra. En la sociedad argentina y latinoamericana, hablar de política era hablar de algo malo, de algo sucio, de algo corrupto. Y desde el 2003 vemos cómo, gracias al Estado, también, porque esto hay que reconocérselo desde distintos sectores, se puede ser kirchnerista o no se puede ser kirchnerista, pero hay que reconocer que gracias al kirchnerismo y a la apertura que ha tenido desde políticas oficiales, desde políticas del Estado, este mismo es el que propicia la participación juvenil, la participación estudiantil, por así decirlo, en la política. Por algo hablamos de un proyecto de voto a los 16 años, y creo, volviendo un poquito más atrás, que no solo la militancia en universidad se enmarca en este proceso que se está viviendo a nivel regional, y no solamente, y no creo que sea por quienes se encuentren gobernando en universidad, sino que creo que tiene que ver con otro proceso que se está viviendo en una escala más grande. Miguel. Bueno, buenas noches. Antes que todo, quisiera polemizar en primer lugar con Atilio Borón. En primer lugar, digamos, describe una situación que es de conocimiento público en todo el mundo, que es la crisis, digamos, que está atravesando el sistema económico a nivel mundial, digamos, durante los últimos 5 años, que Atilio Borón la pone en clave de crisis del neoliberalismo. En realidad lo que está podrido y cruje hasta sus últimos huesos es el sistema capitalista. Me pasa que la figura del neoliberalismo le ha introducido mucho el reformismo, hasta corrientes burguesas como el kirchnerismo, digamos, para por ejemplo, digamos, intentar cooptar un sector de juventud, digamos, creyendo que, digamos, se le da, haciéndoles creer que se le da lucha al neoliberalismo, cuando en definitiva, por ejemplo, el gobierno kirchnerista, tanto en cuanto a lo que compete para políticas universitarias como para la economía en general, simplemente ha usufructado toda la legislación neoliberal, digamos, que llevó adelante Menem, que hasta que implementaron el último proceso, digamos, sin tocar muchas cosas. Hace mucho alarde con el tema de la ley de medios y demás, pero inclusive habría que poner en cuestión si el Estado de los empresarios, el Estado de las multinacionales, que es el Estado que tenemos ahora, con este gobierno puede llegar a democratizar los medios. Porque lo que hemos visto, digamos, en los últimos tiempos, digamos, es que las empresas se han enriquecido como nunca antes, digamos, en estos últimos 10 años de gobierno kirchnerista, digamos, de la mano de la ley de medios lo que hubo fue un acaparamiento, digamos, de los radios y medios en general, digamos, hacia empresarios amigos del gobierno para que administren esos mismos medios. Digamos, y es un aspecto, nada más, por nombrar solo un aspecto, digamos, de esta, consideramos farsa, digamos, de gobierno progresista, que supuestamente una lucha contra el neoliberalismo, dejando intactas todas las condiciones de un capitalismo atrasado, digamos, que es por lo que se caracteriza el capitalismo argentino, y que hoy, al compás de esta crisis internacional, empieza a repercutir. Y también de ahí la tentativa, digamos, de intentar llevar adelante un proyecto de voto hacia la juventud, que está bien, digamos, nosotros no nos oponemos a eso, pero consideramos que es un intento de intentar estatizar, por decirlo de alguna manera, en términos descriptivos, a la juventud. Y para separar la paja del trigo, no es lo mismo toda la juventud no es un bloque, no es lo mismo la juventud que milita desde el Estado, desde el poder, que la juventud que milita contra el Estado y contra el poder. No es lo mismo la juventud que se levanta en Medio Oriente, no es lo mismo la juventud que se levanta en Siria, no es lo mismo la juventud chilena, No, no es lo mismo. Que la juventud argentina, bien, que parte del gobierno intenta estatizarla, digamos, y convertirla en funcionarios. Y lo mismo con la Franja Morada. La Franja Morada en los 80 aportó a los funcionarios, digamos, que a la salida del 2001 dieron las órdenes para que terminaran 35 muertos. Digamos, y a eso apuesta, digamos, parte, digamos, de los gobiernos que han administrado, digamos, el Estado Nacional en los últimos años, a estatizar la juventud para sacar de ahí funcionarios que sean los funcionarios de este sistema capitalista podrido. Digamos, esa es nuestra opinión al respecto, digamos, para inclusive es falso, hay particularidades nacionales, es falso que la juventud se haya politizado con el kirchnerismo del 2003, digamos, la juventud se venía politizando, militaba en los 90, militó en el 2001, pero salió como nunca antes, digamos, a las calles con una crisis social terrible, y lo que vino a hacer el kirchnerismo es intentar recomponer las condiciones de poder de los empresarios, de la burguesía, del capital extranjero, o de las multinacionales, o el capital imperialista, e intentar recomponer, digamos, la confianza en el Estado. Eso fue lo que vino a hacer, digamos, el proyecto, digamos, de gobierno kirchnerista. No se puede obviar, Miguel, obviamente, lo que ocurre entre casualmente los 97, el 98 hasta el 2003, que es casualmente toda la fuerza del movimiento piquetero y de la juventud, de la primera generación de jóvenes que empiezan a militar a partir de casualmente ser nacidos en el movimiento piquetero. Eso es innegable. Es parte de los mitos, digamos, el peronismo vive de mitos, es como que vino Perón y la clase obrera nació la política. Mentira, digamos, hay que decirlo con todas las palabras, digamos, la clase obrera era comunista, era anarquista, digamos, y vino Perón, digamos, a acabar con ricas tradiciones combativas de la clase obrera argentina, digamos. Ahora viene el cuento de que vino Néstor Kirchner y politizó a la juventud en sentido progresivo. Falso, porque desde el mismo 90 lo que yo hago referencia es justamente que este proceso de politización de la juventud y de la participación juvenil que tiene se da gracias también a que desde el Estado se propicia esto, y la participación se ve fomentada desde el Estado, desde el mismo Estado oficial, ya sean a sectores oficialistas, veo que al menos hay dos lecturas. Con respecto a la aplicación de esta de la ley de medios, algo que está muy vigente ahora, que se está escuchando, creo que se ha designado a nuestro referente nacional, Martín Sabatella, como titular del AFCA, y creo que por su reconocida trayectoria en la Intendencia de Morón y por la transparencia que tenemos en lo que es la gestión municipal de Morón y justamente la transparencia. Bueno, creo que esto es un indicio sobre cómo se quiere que el AFCA maneje, que es la autoridad federal que va a ser la que aplique la ley de medios, a cómo sea la aplicación de esta ley. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos, tenemos unos minutos de pausa, lo van a matar a Alejandro, vamos. Comienzo de espacio publicitario. Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Y cuarto de la noche, seguimos en la búsqueda en este martes 16 de octubre. Estamos con tres jóvenes universitarios hablando de diferentes temas de política, en este caso política nacional. La primera pregunta que abrió el debate fue sobre la participación, si hay más participación en los últimos tiempos en esta relación entre juventud y política. Y los tres jóvenes universitarios que tenemos aquí en vivo dieron cada uno su postura. Les vamos a recordar los nombres para que usted como oyente sepa de quién estamos hablando y quiénes son los que están opinando aquí en la radio, ¿no? Está con nosotros Miguel Miranda, de Corriente Obrera Revolucionaria, Maxi Chirino. Chirino de Nuevo Encuentro, y Gabriel Fontañez, de Franja Morada. Recién mencionaban ellos, lo dijo Maxi recién, cuando hablaste del voto a los 16. Bueno, Reynoso metió esta pregunta en la entrevista que le hicimos a Tirio Borón, y podemos ir al segundo audio, Alejandro. vamos a ver el segundo audio donde Tirio Borón da su opinión acerca del voto a los 16. Sí,

para hacer, digamos, de esta sociedad un reino de libertad, digamos, y no estar sujeto a cuanta crisis, digamos, que nos condena a desocupación, digamos, de miseria generalizada, guerra. Maxi. Me sonaba medio extraño igual el término, la estatización de la juventud. Es descriptivo. Sí, lo entendí, pero parecía medio raro. Con respecto a lo que dijo Miguel, parece que no hay una idea. Nosotros creemos, sí, en la democracia, creemos en el Estado, y en las instituciones, así que estamos sumamente a favor, porque creemos que este proyecto le da participación en las elecciones a un sector de la juventud que ya se está manifestando políticamente. Y que sea optativo justamente es eso, es los jóvenes que no estén participando no tienen la obligación, sino que podrán decidir si participar o no en elecciones y de votar o no, de elegir a sus representantes. Entonces consideramos que es una ampliación de derechos y en estas cuestiones estamos sumamente a favor y abierto al debate siempre. Gabriel. Bueno, yo lo que veo por mi punto de vista, que recién me enteró más por Maxi, que realmente es verdad que la juventud es más participativa en ese momento. Pero el sector que veo que no, o se ve que no se participa, ya está condicionado por todos los regalos que le está dando el Estado. Para mí que tiene que ser más pensado, que primero la gente, los estudiantes, estos secundarios, se pongan a estudiar realmente y ver que cuando salgan de la secundaria van a tener un camino más que ir a votar, porque uh-huh. es difícil lo que es la vida del estudiante universitario y después ir a trabajar. Son dos caminos muy, muy complejos, que en fin son caminos y cada uno lo toma a medida que va agarrando experiencia. Por el tema, bueno, está bien que voten, porque realmente el derecho de voto es de todos y me parece perfecto. Solamente lo que me jode un poco la parte, como te digo, la gente que todavía no sabe, no milita, y entonces está condicionado por los regalos que le da. En ese sentido, quería ver, acá vemos la diferencia justamente ideológica de identidad política que nos separa con el compañero Franja. Él habla de regalos del Estado a lo que nosotros consideramos como políticas sociales, como una ampliación de derechos, como unas cuestiones que tienen que ver más allá de un regalo oficialista o kirchnerista. Eso por un lado, y por otro lado quería pensar que este proyecto tiene que ser un puntapié, siempre pensando más allá, no quedarnos, no hacemos un kirchnerismo bobo, y de pensar que este proyecto tiene que fomentar a que a los 15, 16 años se dé justamente lo que decía, en esto comparto lo que decía Borón, de una educación ciudadana, una educación democrática, para que la vida en democracia, la discusión sea más plural y sea más rica. Cuando más debate hay, la democracia se hace más fuerte. Lo veo a Miguel saltando en la silla. Bueno, dos cosas sobre las últimas palabras de Maxi. Uno, los trabajadores desocupados, precarios o de la índole que fueran, la clase trabajadora no está para vivir de la caridad estatal o de las políticas sociales del Estado actual. Está para gozar de las riquezas que produce a diario y de que de la cual la burguesía y los empresarios la apartan. O sea, dejen de mentir, por favor, digamos, de que eso es progresivo, porque es reaccionario hasta la médula. Hasta la médula. Eso puede ser en su concepción. Sí, de todas formas, desde su esencia. Y otra cosa, Maxi dice, bueno, este proyecto da participación. También, digamos, es presentar algo progresivo cuando es reaccionario. Entonces dice, bueno, participen cada 4 años. No participen en las calles todos los días protestando o haciendo las actividades de la índole que fueren. Es que eso ya participen está. Criticando eso ya el gobierno cada 4 años. La participación en las calles, en las protestas de parte de la juventud ya está. Lo que se hace con este proyecto es reconocer justamente esa participación y darle la posibilidad que puedan elegir a sus representantes. Básicamente es eso. De esta forma, una aclaración, digamos. Sí, a ver. Es erróneo en algún punto, la historia en la Argentina por ahí la avala como tal, pero identificar las políticas sociales con el existencialismo. En algún punto hay otros proyectos alternativos que también son. Mira, agrego una consideración histórica que en general no se menciona esto. Uh-huh. El estado de bienestar, digamos, que cobró mejor forma que en otra parte del mundo, que en Europa, fue, si se quiere, un híbrido entre la lucha de dos sistemas, que era el capitalismo más furioso, que ya venía siendo encarnado por Estados Unidos, y un comunismo ya degenerado, pero que seguía siendo, digamos, una referencia para importantes sectores, digamos, de trabajadores en el mundo, digamos, si de la amalgama de eso a la salida de la Segunda Guerra con una Europa devastada, digamos, se intenta, digamos, prohijar, digamos, ese híbrido entre Estado capitalista con consideración social por los desfavorecidos, bueno, dando, digamos, como resultado, digamos, y para tomar la palabra, una estatización, si se quiere, de los sectores más acomodados de la clase obrera, la burocracia, la aristocracia, digamos, obrera europea, que fue sostén estatal, digamos, para, en lugar de pelear por el poder e intentar transformar, digamos, la sociedad, ser base de contención, digamos, dentro del Estado y con el Estado de cosas que siguen en el Estado y que hoy entran en crisis. Vale la aclaración. Tenemos tema musical, intervención de Actitud Kamikaze. Antes, sí. Y volvemos. Les propongo a nuestros invitados empezar a pensar en esta discusión, inserto pensando una universidad, su mirada de la universidad, la misión de la universidad, la función de la universidad, ¿sí? Para después de la pausa. No sé si les parece interesante. Sí, ¿qué tenemos? Ahora no, sí. No, una breve aclaración, que San Juan es la primera provincia en aprobar el voto joven, entre los 16 y los 18 años. El voto tiene esta característica de que no es obligatorio y pueden votar, pero no ser elegidos como representantes. Yo lo último que quería decir es que nosotros celebramos justamente el fado del proyecto este que se ha sido aprobado en San Juan, y es justamente uno de los primeros que, cuando estuvo el proyecto del voto femenino, también San Juan fue una de las primeras provincias en aprobarla. Insisto con esto, el proyecto da inclusión política a sectores que ahora no tienen la posibilidad de elegir a sus representantes, y esto es lo que hace a una democracia más fuerte, ya que fortalece el debate y se pueden escuchar más voces. Esto me parece que es lo más importante del proyecto. Bien, vamos con el tema Actitud Kamikaze, intervención, y después con unos mensajes de oyentes. Perfecto. Estás escuchando La Búsqueda, estás en el 98.9 o en el 97.9 en FM Open en Buena Esperanza o en el 98.1 en FM, dije mal, en FM Center en Tilizarao y en FM Open en Buena Esperanza. Se me están confundiendo las emisoras y los números. Ya te comenté una vez, Antonio, que nos escuchan en la industria. Imagínate el debate político. ¿En la industria vos me hablas de gerentes o no, de...? No, de obreros. Obreros. Obre. Imagínate el sábado 7 de la mañana con este debate, se van a despertar como... No, nos encantaría para, que fuera motivador en algún punto, inclusive para apagar la radio. Si promueve apagar la radio, eso no le va a gustar al director de la radio, pero si promueve apagar la radio, decir esto no me gusta, ahí hay una posición, ¿no? Interesante. Una posición clara. Mensajes, Víctor, el movimiento obrero organizado nació con Perón, no es un mito, eso me parece que va para vos, Miguel. Eso claramente es un peronista. Y después, también durante el anarquismo no hubo movimiento organizado, pero bueno, eso es definición de anarquismo. No, pero hubo movimientos socialistas, digamos, desde que el capitalismo nació en la tierra, digamos. Tenemos la aclaración para hacer la otra agrupación política que invitamos. Sí, dale. Después, puede ser ahora. Bueno, nosotros tratamos, obviamente, que hay muchas más agrupaciones políticas. Invitamos tres que por ahí están en la... dentro de lo que nosotros conocemos como la escena política nacional. Nos hubiera gustado invitar algunas otras, tenemos más oportunidades para hacerlo. Y cuatro micrófonos. Nos queda como ya chico de estudio, pero invitamos, llamamos a los chicos de la agrupación, de esta agrupación política, La Cámpora, porque bueno, ellos son los, como se plantean como, o se presentan como los referentes de la política juvenil en la actualidad. Bueno, se habla mucho de eso. Entonces, cuando los llamamos para invitarlos, en un momento me dicen, no, ¿es en televisión o en radio? Yo pensé que era solo un detalle. Digo, ¿en radio? No, no, no, nombre Clarín. Entonces, cuando me dicen, mira, te llamo por teléfono, me asesoro, pregunto, yo dije, mierda, tienen que asesorarse, habrá una asamblea para ver si pueden venir. Está bien, bueno, puede haber asamblea. La radio puede ser, me parece que está bien, dije, bueno, espero tu llamado. Cuando me llama me dice, mira, nosotros no hablamos con los medios de comunicación, no vamos a ir al programa, no vamos a ningún programa de radio, a lo que a mí me llamó un poco la atención, ¿no? Esta forma de comunicar. Así que, bueno, hecha la aclaración, fueron invitados, no quisieron venir. Está bien, claro. a mí me parece que eso redefine, o al menos redefine la agrupación, redefine una forma de comunicación, que uno manda, si la respeta o no la respeta, digamos, si la comparte o no la comparte, redefine una forma de comunicación que tiene que ver con qué considera como interlocutor válido una agrupación o un conjunto. A mí me parece que los silencios... son útiles en algún sentido, tal vez en este no. Nos hubiese encantado conocer la opinión. Entiendo el temor por ahí que se suscita con la tergiversación del mensaje. A mí me parece que vos te tenés que exponer. No digo que no lo hagan en otros ámbitos, a mí me parece que te tenés que exponer, pero bueno, respeto la decisión, pero no nos hubiese gustado que estuviera acá algún representante de la Cámpora, pero bueno, habrá otra estrategia de comunicación que habrán decidido. Hablaban de legitimar otros espacios. Me parece interesante que se legitime en otro espacio. Esto tal vez no sea incompatible con mantener estos otros. Exactamente. Digo, después de tantas licencias de radio que se van a entregar, sería interesante abrir el juego también en estos otros ámbitos. ¿Vos sos militante también en la universidad, Miguel? Sí. Sí, y vos también en Franja, sí. Tradicional, por así decirlo. Cuando pensás en la universidad, cuando piensan en la universidad, ¿me ubican en dos o tres ejes donde ustedes piensen en la universidad? ¿Cómo la piensan? A ver, es complejo, digamos. Lo sé. Tenemos unos minutos. Bueno. Sentate más cómodo ahí. ¿Cómo pensar la universidad? En líneas generales, ¿no? Como alguien que pretende, digamos, ser un consecuente marxista, digamos, la universidad en general, digamos, cumple un papel al servicio de la clase que tienen los medios de producción, digamos. Y es, en líneas generales, una institución que reproduce el trabajo entre intelectual y manual, entre aquellos que van a ir a la universidad y van a tener... Reproduce las diferencias. Las diferencias de clase. Claro. Que van a tener funciones ejecutivas, ya sea a nivel del Estado, a nivel de las empresas, a nivel, digamos, de cualquier otra institución con una cuota de poder, digamos. Y aquellos que son la gran mayoría, por cierto, no pueden ingresar, pero no es que no pueden ingresar, aún siendo pública la universidad, no pueden ingresar, porque las barreras que impiden, no es, digamos, el carácter más o menos público que tenga la universidad, sino que son trabas objetivas, digamos, de su condición como de trabajadores en general, digamos, que no pueden ingresar porque tienen que atender sus necesidades vía trabajo y no pueden dedicarse a hacer la labor, actividades de índole intelectual, cultural, digamos, o recreativa. Está bien. Y eso es en general. Eso, pero como primer consideración. Está bien. No, es muy interesante. Como está primer bien. Consideración. Después hay discusiones interesantísimas, digamos, acerca de, por ejemplo, ¿qué es eso? La ciencia. Digamos, desarrollar la Adelante. Ciencia por sí mismo. Puede paliar el hambre, puede paliar, digamos, la pobreza, puede paliar los grandes males o los grandes problemas de salud que tiene hoy por hoy, digamos, la población mundial, no sé, en caso de enfermedades graves. Y digamos, si lo miramos de otro punto de vista, digamos, la salud es un negocio, digamos. La alimentación es un negocio. La alimentación es un negocio. El ocio es un negocio. Es loco, digamos. Eso sucede en esta sociedad, digamos. Aquello, digamos, o sea, el trabajo humano produce cosas para la satisfacción de necesidades y en esta sociedad resulta que tienen precio. Y resulta que si vos no tenés dinero para comprar esa necesidad, tu necesidad no es reconocida. Eso es aberrante y eso se naturaliza todos los días y cotidianamente. Y eso naturaliza el pejotismo, el radicalismo, el ARI, hasta partidos que se pretenden socialistas como el PS, de Wiener, digamos, y el FAP. Eso se naturaliza a diario y es una aberración, pero grosera. Ahora, volviendo, digamos, al planteo, digamos, de ciencia y sociedad, digamos, lamentablemente, digamos, la ciencia también tiene una dirección política. y porque está al servicio de un rumbo, digamos, de una dirección social, digamos, que le imprime las cosas. Digamos, por ejemplo, no sé, en la universidad pueden producir patentes, digamos, para de tal o cual enzima, de tal o cual dispositivo tecnológico. Sí. Pero después esa patente, la universidad no puede producirla en gran cadena. Tiene que venderla a una empresa. Entonces la universidad termina, por dar este minúsculo ejemplo, termina siendo funcional, sí, y reproduciendo, digamos, o sea, sirviendo el capital. Lo hemos discutido aquí en la UCI. Las necesidades del capital. Lo hemos discutido. Y esa es la universidad que ha venido muchas veces el gobierno como al servicio del modelo. Mentira, señores, es al servicio de los empresarios. No es al servicio del pueblo, es al servicio de los empresarios. Gabriel. Bueno, comparto la idea que separa mucho lo que es la sociedad. El alcance no es para cualquiera. Lo que no comparto el tema por ahí es el que trabaja, porque es más, tenemos una universidad que el profesor es muy allegado al alumno, se sienta, yo lo tengo mucha experiencia, a comparación de otras universidades en la cual que un profesor sirve a un aula de 300 alumnos, que ahí sí puedo ver la diferencia del allegado del profesor para el que trabaja, no tenga la posibilidad que la misma persona que está acá en San Luis. Después la parte de ciencia, estoy estudiando una carrera científica, digamos, que geología, y es verdad, se pueden hacer un montón de inventos que no se pueden acá reproducir en masa y venderla a otras empresas. Igual mucha la idea no la tengo con respecto a esto porque no he leído mucho. ¿Qué más que hablar? Ahí me quedaría ahí nomás, ¿no? Lo que pasa es que en realidad creo que Miguel se refería al acceso a la universidad, no sí. Cuando uno ya está... No, pero o sea, la diferencia ya está, ¿verdad? El acceso es público en la universidad, pero hay posibilidades por ingresar, se puede hacer. Claro, en el papel es público, pero en la realidad... La gente pobre puede ir también. ¿Les puedo dar un dato? Si valen los datos. Sí. Por una de esas decidimos que no vamos a mencionar datos y sería otra... Igual, pero de hecho, mirá, las últimas estadísticas, que son oficiales, digamos, ¿sí?, hasta donde yo recuerdo, indican que es cada vez menor el número de graduados o de desertores. Sí, eso es cierto. Sí, y es una tendencia. Y eso es por una eso viene la secundaria. Y eso es una tendencia que también se da acá en San Luis. Entonces, no es el sí, pero mira, yo vengo de un sistema de polimodal que... la verdad que no me gustó haberme recibido un sistema polimodal, porque la base que tengo con respecto para encarar la universidad no me ayudó en nada. Y tuve que volver y andar en un camino empedregado con una venda y con una pierna menos. Y eso es lo que es parte de este ingreso. Está bien, pero por ejemplo, la gestión que vos me parece que reivindicás de la universidad, que es la de Ricardo, si se quiere, ha sido funcional o ha simplemente administrado esta tendencia a expulsar estudiantes que son hijos de la clase media o hijos de trabajadores o lo que fuere, pero que en definitiva es una universidad pública que no es tan pública, o sea, o que no es tan masiva. Sí, hay proyectos. Digamos, no, pero pueden haber proyectos, pero lo que yo estoy hablando son de tendencias subjetivas de la sociedad. Te insisto, es pública en el papel, pero no todos están igualmente habilitados, por más que deseen, a poder estudiar, digamos, y ejercer su capacidad para desarrollar alguna habilidad. Voy a dar un par de datos, una serie de datos que conforman un escenario interesante verlo. No es interesante que la Argentina lo esté experimentando. Según la Secretaría de Políticas Universitarias, datos oficiales, anuario de estadística de las universidades nacionales 2010, esto es lo más reciente que tiene hecho público la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, del Programa Nacional de Becas Universitarias para Alumnos Ingresantes, la distribución por condición de ocupación, ¿no? Trabaja, no trabaja. Trabaja el 9,6%, no trabaja el 9,4%. ¿Se entiende, no? Le da becas, sistema de becas, a ver cuántos trabajan y cuántos no trabajan. Solo trabajan el 9,6%. Cuando digo solo trabaja no quiere decir que no hay gente que trabaja. No, hay mucha más gente que trabaja, pero podría trabajar e ir a la universidad. Claro. No está en la universidad. Pero atención con este dato. Estos son los alumnos ingresantes. Miren los alumnos avanzados. Esto en el cuarto año. Y cuando hacen la estadística en el cuarto año, el porcentaje de alumnos que trabajan baja al 6%. Entonces, hay un desgranamiento seguramente de los alumnos que trabajan, porque son los que ya ingresaron. Es decir, no pueden sostenerse en la universidad. Esto está después en el informe, está comentado. Y otro dato interesante. ¿Cómo es la composición familiar de los integrantes, el número de integrantes por familia, todos estos datos del Programa Nacional de Becas Universitarias, distribución por cantidad de integrantes del grupo familiar. Entonces, cuando uno ve quiénes ocupan el mayor porcentaje, este ingresante, pertenece a una familia de cuántos integrantes, el 45% de hasta cuatro personas, Solo el 14% pertenece a una familia de 6, de 8, perdón, o más integrantes. Es decir, más numerosa la familia, seguramente está vinculado, porque también está esta otra correlación, mayor pobreza o indigencia, mayor número de estas condiciones de desigualdad, que entre otras cosas también terminan en grupos familiares de mayor número de componentes. E interesante también que esto, cuando se traslada a los estudiantes avanzados, aumenta la proporción de estudiantes que permanecen en la universidad pero que pertenecen a grupos familiares chicos. Entonces, trabajo. ¿Hay movilidad social? En Argentina ha crecido la movilidad social. ¿Es toda la que se espera? No. ¿Es toda la deseable? Lejos. Lejos de ser deseable. Tengo el último audio de Atilio Borón. Bueno. Le preguntamos sobre la universidad, su opinión sobre la universidad. Tiene una mirada entre particular y tal vez compartida, ¿no?, de lugar común, que se puede palpar en general en cualquier discurso, un poco, digamos, apenas un poquito enfrente de lo que es el establishment acerca de la concepción de universidad, se para ahí a Atilio Borón. Lo escuchamos, tenemos el audio 3, 4 sería en este caso. En Argentina existe un modelo de universidad que impera sobre otro, es decir, hay más universidades públicas que privadas, en términos generales. Pero a pesar de ser públicas, hacia el interior, el neoliberalismo ha calado profundamente. Sí. ¿Cuáles son las alternativas que usted puede ver en el futuro a esta universidad actual? Mire, yo creo que las universidades son instituciones profundamente conservadoras, todas, no importa que sean de izquierda, de derecha o de centro. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos escribió hace unos años ya, unos 10 años, un libro llamado De la mano de Alicia, por Alicia en el País de las Maravillas, un libro muy lindo, en donde él hace un análisis de estructuras tradicionales de las sociedades capitalistas occidentales, y él compara la iglesia, las fuerzas armadas, la universidad y algunas otras instituciones. Y de todas, la más refractaria al cambio, según Boaventura de Sousa, es la universidad. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Él dice, la iglesia fue capaz de reformarse, las fuerzas armadas también, pero las universidades siguen teniendo una estructura que viene del medioevo, en donde hay compartimientos estancos, jerarquías inamovibles, manejos poco claros, ¿no es cierto? Y no solamente en Argentina y en América Latina, incluso se te refería fundamentalmente a las universidades europeas. Yo creo que necesitamos una gran, no una reforma, una revolución universitaria, para repensar un poco todo esto. Para ver de qué manera, cómo nos vamos a enfrentar, por ejemplo, a los desafíos de una universidad de masas. Piense que la Universidad de Buenos Aires anda rondando los 330.000 estudiantes. Así es. Y la proyección es que dentro de 4 o 5 años vamos a estar cerca del 500.000. Bueno, y esto con la misma estructura con la cual se creó esta universidad en 1821, que después fueron ampliando algunos departamentos o facultades, pero básicamente es la misma estructura y la misma metodología de enseñanza y las mismas formas de reclutamiento de los alumnos. O sea, digo, esto no va más. Entonces, lo que no está claro es cuál es el nuevo modelo de la universidad. Eso es lo que está en disputa hoy. Es una universidad al servicio del mercado, es una universidad al servicio de la sociedad, es una universidad que tendrá que ser financiada con programas especiales de carácter público, es una universidad que deberá autofinanciarse. Está todo muy abierto. Algunos tienen respuestas, ¿verdad? El Banco Mundial y en general el pensamiento más ortodoxo en esta materia dice, bueno, la universidad debe autofinanciarse, hay que acabar con el presupuesto universitario público. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que se dice. Gabriel, ¿tu opinión? No, ahí dijo el señor revolución. Para mí, siempre lo pongo a discutir muchas veces con un montón de amigos, para que haya revolución creo que hay que correr sangre. Es la única forma de haber revolución. A la miércoles. Para mí no sean no sé cuál es el pensamiento de cada uno. Después, es que mucho no lo escuché, mucha importancia. ¿Puedes decir que la revolución la ves inviable porque solo hay revolución después de que hay sangre? Es que las revoluciones se van a hacer siempre con sangre, digamos. Siempre va a escaparse un tiro, siempre va a morir alguien para que realmente den la importancia de lo que la gente está pidiendo. Porque si no, uno sale a reclamar y... Igual es gracioso que, digamos... que me lo diga un representante del radicalismo que en su último... No, soy militante de Franja Morada. Bueno, de Franja Morada, pero que tenés simpatías por el radicalismo, me parece. Milito para Franja Morada. Bueno, pero en líneas generales se está identificado, digamos, con el radicalismo, con la tradición radical, es que, cuyo último gobierno tiene en su haber por defender la democracia 35 muertos. O sea, en democracia también corre sangre, al parecer. Digamos, bajo el gobierno de Cristina también ha corrido sangre, digamos, recordemos el asesinato de Mariano Ferreira a manos de la burocracia que banca el gobierno, recordemos los asesinatos de los compañeros del Parque Indoamericano a manos de la Federal y de la Policía Metropolitana, o sea, junto a Macri y Cristina, o sea, en la democracia corre sangre, va a correr sangre, en la democracia tal cual, en esta democracia bajo un sistema capitalista, va a correr sangre, entonces no digamos, no espantes diciendo que en una revolución va a correr necesariamente sangre, porque en la democracia que tenemos todos los días, esta burocracia bastante descompuesta, corre sangre. Y corre sangre, ¿sabes por qué? Para defender privilegios de los que ya tienen casi todo. Yo te lo que te puedo decir de la revolución, Gabriel, es que no se va a televisar. Eso te lo aseguro. No sé si necesariamente tiene que correr sangre, yo espero que no. Yo espero que no, pero bueno. Igual, por ejemplo, supongamos que si vos lo ves inviable, que lo vieras inviable, es decir, seguí con tu argumento. No, después también lo que vi, el presupuesto público, creo que nombró algo sobre el señor este en el discurso, que... Atilio Borón. Sí, Atilio Borón, de que no es preferible por ahí que la universidad genere su, digamos, su propio recurso, su cápita, ¿no? Que no quiere más que sea soportado desde el Estado, no sé, para mí que siempre tiene... Casualmente dijo exactamente lo contrario. Bueno, entonces está claro, que hay algunos que lo tienen muy claro, dice que hay algunos que lo tienen muy claro, que la cuestión es generar recursos, digamos, a partir de... Los fondos de la minería. Por ejemplo, los fondos de las mineras, por ejemplo. Pero bueno, él dice que no está de acuerdo con esa... El Banco Mundial dice tiene como un plan para las universidades. Primero tenemos un plan de endeudamiento. Es decir, les comento que la mayoría de la investigación científica que se hace en Argentina, si bien es financiada en un 70%, la investigación es financiada en 70% por el Estado público, por el Estado, son fondos públicos, en realidad son créditos. Muchos son del... son todos fondos genuinos. O por ejemplo... Genuinos en términos de producción, generado a partir de la producción local en el país. Alguna parte sí, obviamente. Pero cuando vos ves... Es el Estado con una ayudita de los empresarios. Es un Estado que también... Bueno, el 30% de la investigación la financia también el sector privado. El 30%, el 40%, dependiendo el año, ¿no? La cuestión es... Hay un modelo de universidad imperante hoy, está en discusión, como dice Borón, un modelo de universidad, o no está en discusión. Igual, a ver, bajemos, digamos, o concreticemos las coordenadas. Hablemos de la universidad en Argentina, es distinto del caso en Chile. Hablemos de la universidad en Argentina. Distinto, digamos, del caso en las universidades en México, en Canadá, Estados Unidos, digamos. En Argentina, insisto, digamos, lo decíamos más tempranamente, lo que nosotros vemos es que el kirchnerismo, bajo la gestión kirchnerista de las universidades, han profundizado, digamos, todo el andamiaje legal instaurado por la ley de educación superior. Digamos que, según consideramos, es aceitar aún más, digamos, las relaciones entre universidad y empresa. En ese sentido... Digamos, ¿cuál es el otro modelo, digamos, que está en cuestión? Que me lo diga Atilio Borón, porque, a ver, Atilio Borón, yo no digo que defienda al gobierno, pero en todo caso intenta plantear, digamos, que hoy por hoy, digamos, en Latinoamérica, no lo dice así en términos generales, pero es el pensamiento de Atilio Borón, digamos, yo más o menos lo conozco, hay vientos de cambio. Entonces, a ver, díganme en Argentina, ¿dónde está el viento de cambio? En la universidad, cuyo rumbo durante los últimos 10 años ha sido prácticamente profundizar lo que ya se había instaurado en los 90. Digamos, no me dejes mentir, bueno, vos conocés más a la universidad de adentro que yo, digamos, como investigador, como docente, y me parece que que es más o menos eso. Estoy, digamos, acepto el papel de interpelado cuando estoy cuando estoy haciendo, digamos, conduciendo el programa, porque no me incomoda eso, pero sí. No, porque uno empieza a hablar de lo que le parece, bueno, pero me parece interesante lo que propones. Sí, si vos me preguntás a mí si me gusta la universidad, si comparto el modelo de universidad nacional que tenemos hoy en general, no lo comparto. No lo comparto para nada. Inclusive el de la Universidad Nacional de San Luis. Mira, sí, inclusive, no lo comparto. Inclusive hablemos de ciencia y técnica, por ejemplo. O sea, en Argentina existe un INTA y un INTI. Un INTA, digamos, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Recuerden campo, recuerden soja. También existe el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Supuestamente acá en Argentina había una revolución, digamos, del sistema productivo, digamos. Pero si ustedes comparan, digamos, los presupuestos que se destinan al INTI y al INTA, verán, digamos, que aquellas investigaciones, recursos y financiamiento destinado a la producción agrícola, digamos, que nos condena a ser todavía, después de años de revolución imaginaria, un país ojero, digamos, son mucho mayores y seguimos siendo un país atrasado. Por eso, digamos, da mucha bronca también que nos vendan tanto cuento, digamos. Es cierto que yo tal vez polarizaba mucho la discusión con el compañero que no está de nuevo encuentro, pero llegan a grados de cinismo muy, muy desconcertantes. Antes de que termine el programa, perdón, quisiera hacer una invitación, si me dejan. Por supuesto. Digamos, el día jueves 18, este venidero, a las 18 horas en la explanada del rectorado, diferentes corrientes, digamos que no quiero olvidar ninguna, vamos a estar convocándonos y convocando en general, digamos, para conmemorar, digamos, a Mariano Ferreira, digamos, a dos años de su asesinato. Entre ellos, bueno, va a estar el Partido Obrero, la Corriente Obrera Revolucionaria, Juventud del PTS, la COMPA, integrada por el Frente Popular de Darío Santillán, discúlpenme oyentes que nombre a tantos, pero bueno, La Minga, Frente Anarquista Virginia Volten, Piensa y Lucha, ADU, CTA, Libres del Sur y PCR. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para cerrar. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre del programa. Reynoso. Sí, mucha tela para cortar, ¿no? Sí. Y bueno. Otra vez. Siempre corto con el tiempo. Otra vez corto. Somos los hombres sin tiempo. Sí, bueno. Sí. Bueno, seguiremos con este debate en otro momento. Gracias a Gabriel y a Miguel por haber estado acá. Interesante el debate. Bueno, Maxi se tuvo que ir más temprano, pero también estuvo. Y bueno, hemos cumplido en relación a poner este tema nuevamente en debate. Y muchos temas que quedan por tratar, digamos, que por ahí no ha quedado tiempo como acotado, pero muchos otros temas que nos hubiera gustado tener la mirada de estos chicos, pero no hemos podido, ¿no? Cerramos. Bueno, les agradecemos. No, gracias a ustedes. Muy amable por haberse tomado el tiempo y, obviamente, exponerse, ¿no? Se aprecia la exposición. Me he dejado llevar por las estigmatizaciones. Jóvenes, música para jóvenes, ¿no? Cielo de un solo color de No te va a gustar para despedirnos hasta el martes próximo. Nos vamos, hicimos el programa Juan Manuel. Estamos como bastante. Juan Manuel Reynoso, me dijiste Alberto el primer programa, déjame decir. ¿Te acordás? Sí. Juan Manuel Reynoso, quien les habla, Antonio Mangione, nuestros invitados, a quien ya presentamos, Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chau. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo.